Bueno, bueno, Paco, José Antonio González, muy buenos días. Buenos días, Ros. Casi un mes desde que escuchamos esta canción en el Estadio Martínez Valero, en el descanso del último partido de la Liga, en el que se puso ese broche final, ese broche de oro a una temporada que el Elche Club de Fútbol pues ha podido sobrevivir en Primera División. Una buena temporada. Así que hoy en la tertulia deportiva, que va a ser la última de Paco Gómez antes de irse de vacaciones, pues vamos a hablar de este mes después de que el Elche acabase la Liga. Oye, me ha sorprendido mucho, Paco. Buenos días. Buenos días, Ros. José Antonio, buenos días. Muy buenos días. Me habéis sorprendido muchísimo. No habéis tarareado ni cantado el Sweet Caroline. Nosotros ¿qué pasa? No somos de karaoke, Ros, por favor. A ver, a estas alturas ya uno tiene una edad. El ridículo ya. Bueno, pero José Antonio es joven. José Antonio, que se lance. Hay que mantener las formas. No, pero el tablao aún tienes que bailarlo. Tu tablao está virgen, ¿no? El nuestro ya está muy pisoteado, por lo que dice Paco. Bueno, pero el Sweet Caroline se ha convertido en un himno en el Elche Club de Fútbol. Venga, pues vamos a hacer el resumen de este primer mes, porque ya no de temporada, no nos daría tiempo, pero bueno, lo que sí que ha pasado en este mes es lo que tú ya venías diciendo, Paco, y tú también, José Antonio, en todas las tertulias. Bragarnic es un hombre lento, de esos que se toman las cosas a su tiempo y no quiere precipitarse en ninguna de las decisiones. Y así nos va. Así os va a vosotros los periodistas, que vais cazando moscas. Sí, sí. Yo creo que la palabra lento quizás yo le pondría paciente, ¿no? Él es paciente, es frío, es calculador. ¡Uy! ¡Uy, qué adjetivos! Sí, sí, sí, porque en realidad en el mundo del fútbol lo normal es precipitarse y querer cuanto antes echar las redes y caiga lo que caiga. Y él no. Él es una persona que tiene claros los objetivos y más este año que tiene, echando un vistazo, pues 18 jugadores con contrato en vigor, no tiene por qué correr y lo que tiene que es afinar. Es cierto que como el 30 de junio todavía no ha llegado y todos los jugadores tienen contrato hasta el 30 de junio, tanto los del Elche como los que el Elche quiera fichar, yo creo que los fichajes, aunque hubiese alguno cerrado, no se van a hacer oficiales hasta el 1 de julio. O sea que, en ese sentido, el mes de junio para los periodistas es horrible porque no hay prácticamente noticias. Las únicas, las que ya sabíamos, la renovación de Francisco, la compra en este caso de los derechos al Spartak de Moscú de Ezequiel Ponce, la renovación de Diego González y ya se hizo oficial ayer, aunque era un secreto a voces la semana pasada, el traspaso de Iván Marcone a Independiente de Avellaneda. Más allá de eso, Omar Mascarell está pendiente de que renueve o no, Pastore lo mismo, el caso Peremilla sigue completamente enquistado y frío, las opciones de que vengan futbolistas 7-8 en todas las líneas tienen que venir jugadores clave. Si el Elche quiere dar ese salto de calidad, tienen que ser jugadores que mejoren el nivel de la plantilla actual. Bueno, pues todo eso está por venir y yo creo que el 4 de julio, es decir, dentro de dos semanas exactamente, cuando ya vengan a hacer la pretemporada los futbolistas, la plantilla va a ser esta. Puede haber una variante por aquí de uno que salga, uno que venga, pero va a haber muy pocos movimientos. Los movimientos van a ser julio y agosto. Bueno, pues José Antonio, ¿estás de acuerdo con Paco cómo ha definido al propietario del Elche Club de Fútbol? Frío y calculador. Eso significa que los movimientos dados hasta ahora, Paco ha hablado de tres que se han hecho ya oficiales, pero hay un cuarto movimiento que se hizo el primero y que da mucho de, o dice mucho, o pone mucho en valor el trabajo de Bragarnic. Y es que lo primero que hizo fue agarrar al entrenador. Sí, porque es la parte fundamental del proyecto. Un entrenador que viene a hacer muy bien las cosas, cogiendo al equipo en una situación no crítica, pero sí complicada en puntos de descenso. La temporada pasada, después de 6 jornadas sin ganar, con Fran Escribá. Y la verdad es que, bueno, Francisco se ganó la renovación a pulso. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los propios protagonistas, ¿no? Que son los jugadores. Por ejemplo, el capitán Gonzalo Verdú, la semana pasada, el pasado viernes, en el programa Elche en Punta, que Paco pudo entrevistarlo, Lo comentaba de nuevo el central de Cartagena, que si el equipo consiguió esa permanencia holgada en el tramo final de la campaña fue gracias en gran parte a la mentalidad ganadora y a la ambición del técnico almeriense. Así que esa era la primera tarea, renovar al entrenador por una temporada más, a Francisco, que va a volver a ser el líder del proyecto franjiverde en la etapa en primera división, una temporada muy ilusionante con ese centenario que tenemos por delante, y por lo demás pues lo esperado, ¿no? Un primer mes de junio con muy poquitos movimientos, el Elche ha cerrado un par de renovaciones, todos estamos muy atentos a ver qué pasa con Omar Mascarell, porque es una pieza clave, lo fue la campaña pasada y está llamado a ser un jugador importantísimo, hay que intentar atarlo como sea, aunque el futbolista pues está esperando también a ver qué opción le puede convencer más, ¿no? En Elche sabe que es un jugador muy querido, un jugador donde desde el primer momento se adaptó muy bien y ojalá el canario pueda continuar. Y por otro lado, pues ahora nos espera un mes de julio en el que esperemos tener más movimientos, ¿no? Y sobre todo pues destacar que a los jugadores les quedan ya 2 semanas de vacaciones porque volverán al trabajo el lunes 4 con las pruebas médicas y todo pues de cara a preparar una temporada muy ilusionante. Por lo que vemos, también se ha podido conseguir ingresos con la venta de Iván Marcone, que son casi 2 millones de euros. Pero esos 2 millones de euros no van directamente a la caja del Elche Club de Fútbol, sino que se cobrará de forma progresiva. Eso ya lo habéis comentado. Es otro de los movimientos. En cuanto a las bajas y en cuanto a los fichajes, también tenemos el retorno de un jugador, Salinas, un lateral, creo recordar, el lateral Salinas. ¿Se ha dicho algo sobre el retorno de Salinas y su posibilidad de jugar en primera división, José Antonio? De momento no se ha dicho nada de forma oficial. Salinas es un jugador muy joven que viene de hacerlo muy bien en la tercera categoría del fútbol español, es decir, en primera red, lo que antes sería la segunda B. Ha sido un lateral que ha sido una pieza clave en su equipo, en el Salamanca, ¿no? Unionistas de Salamanca. Además, se enfrentó la temporada pasada al propio Elche en una eliminatoria de Copa del Rey. Y es que a pesar de ser un lateral, ha marcado incluso muchos goles esta temporada en su equipo. En el Elche es un jugador al que se le conoce muy bien porque fue fichado muy joven para las categorías inferiores del equipo ilicitano. Y bueno, ahora mismo en la primera plantilla está solo el internacional colombiano Johan Mojica, porque Lucas Olaza, el uruguayo, ha vuelto a su club de origen, que es el Valladolid. Yo creo que es un jugador muy interesante para el Elche, joven, que estoy seguro de que va a empezar la pretemporada con Francisco y vamos a ver, se tendrá que ganar el puesto en las primeras semanas de entrenamientos. Pero claro que tiene posibilidades de quedarse. ¿Hay más canteranos? Está, por ejemplo, John, que es un jugador que, bueno, ya la temporada pasada estuvo en dinámica del primer equipo, a pesar de ser un jugador que arrancó en el filial. En el filial ha jugado muy poquito por eso, porque ha estado a las órdenes de Francisco prácticamente durante toda la temporada. Y después hay otros canteranos que regresan tras cesión, ¿no? Por ejemplo, Johnny Álamo, aunque este está lesionado y va a tener que pasar por quirófano. El filial viene de hacer una muy buena temporada en tercera, a las órdenes de René Martínez, y ahí hay unos cuantos jugadores que seguro van a empezar la pretemporada con el Elche a las órdenes de Francisco, aunque como ha dicho Paco antes, la verdad es que la primera plantilla del Elche, a diferencia quizá de otros años, está muy bien nutrida de jugadores del primer equipo, ¿no? Porque muchos han acabado contrato, pero todavía se mantiene ahí un bloque importante de 18 futbolistas. Bien, y muchos se preguntan, bueno, lo del caso Pere Mille ya lo dejamos ahí aparcado, habéis hablado mucho, Paco, pero ¿qué pasa con los internacionales? ¿Qué pasa con Lucas Boyé, con Johan Mojica? El futuro, ¿por dónde pensáis vosotros? Bueno, yo creo que tiene... ¿Se marcharán? A ver, eso es algo que nadie sabe. Tienen contrato en vigor y en principio son jugadores del Elche. Incluso Bragarnik ya dijo que había hablado con ellos, iba a hacer un esfuerzo porque los cantos de sirena, las propuestas que les llegasen, no las aceptasen. Hay que destacar que, lógicamente, Lucas Boyé, aunque su cláusula de rescisión son 25 millones de euros, yo creo que ahora mismo está por encima de lo que vale el jugador, pero si viene una oferta en torno a los 15 millones de euros, el Elche seguramente lo podría vender. Lo de Mojica tiene una cláusula de rescisión mucho más económica, 5 millones y medio. Si el Elche, yo creo que no va a negociar por Mojica, pero si viene alguien y paga la cláusula, se marcharía. Pero ahora mismo son jugadores del Elche, el mercado no está para muchas florituras, no hay alegrías económicas y yo tengo la sensación de que pueden acabar quedándose, además de ellos dos, Palacios y Enzo Rocco, son los cuatro internacionales, todos tienen contrato en vigor, todos son jugadores del Elche, los cuatro el día 4 de julio se van a presentar para realizar la, la pretemporada. Y además hay que decir es año de Mundial, que separa la Liga por primera vez en la historia en mitad de noviembre hasta finales de diciembre, pero que el Elche no se va a ver desgastado prácticamente si se queda con los cuatro, porque tres no van a poder participar con sus selecciones, ni Enzo Rocco con Chile no se ha clasificado, ni tampoco los colombianos Mojica y Palacios con Colombia tampoco se han clasificado, y la única clasificada es la argentina de Lucas Boyé, pero yo creo que Lucas Boyé en la selección final no entrará, a menos que haga un septiembre espectacular en el Elche Club de Fútbol, y si es que se queda. Así que los cuatro internacionales, si se quedan, yo creo que no van a participar en el Mundial, el único podría ser Lucas Boyé, pero tendría que hacerlo muy bien. Y si van a seguir o no, tienen contrato, el club quiere que sigan, salvo que llegue una gran oferta o alguien pague la cláusula de rescisión. De momento son jugadores del Elche. Pues Paco, esta va a ser, como decimos, tu última tertulia deportiva porque te vas de vacaciones. Luego retomaremos ya las tertulias deportivas en Primera División y con los primeros partidos de la próxima temporada. Así que tú siempre te pierdes la pretemporada. Es José Antonio González quien la cubre, claro. Pero José Antonio, ¿sabes ya las instalaciones, al final Algorfa, San Pedro del Pinatar, cómo? ¿Qué sabemos de cómo van a iniciar los jugadores la pretemporada? Pues sabemos de forma oficial muy poquito, Ros, prácticamente solo el día en el que empiezan es el lunes 4 de julio con las pruebas médicas que arrancarán, imaginamos, en las instalaciones del Martínez Valero durante esos primeros dos días, y a partir de ahí pues imaginamos que irá la pretemporada a caballo, ¿no? Como suele ser habitual, entre las instalaciones de San Pedro del Pinatar Arena, donde se jugarán varios partidos amistosos, todo ello está por confirmar, y también en las instalaciones de la finca Golf Resort de Algorfa, ¿no? Ahora mismo está todo en el aire, el club todavía tiene que comunicarlo y estamos a la espera, pero yo creo que va a ser una pretemporada bastante similar a la de los últimos años. Y con muchos movimientos, lo estáis diciendo, que julio y agosto serán los meses de los nuevos fichajes, de las bajas, de las compras y de las cesiones. Pero también estamos hablando de las obras del Estadio Martínez Valero. Tú das por sentado que las pruebas médicas comenzarán el 4 de julio allí, en el estadio. ¿Pero queda algo intacto en el Estadio Martínez Valero en estos momentos por las obras? ¿Os habéis pasado por ahí? Se están cambiando todos los asientos de arriba, del anillo superior. Se está elaborando también la nueva tienda, esa nueva tienda muy espaciosa que va a albergar el Martínez Valero. Y se está construyendo también el comedor. Es decir, que en el estadio ahora mismo no se para, se está trabajando, se escucha mucho martillo. Lo comentaba también el presidente. Y bueno, yo creo que cuando empiece la temporada vamos a tener también los nuevos videomarcadores, que era algo que la afición llevaba pidiendo desde hace tiempo, y en ese sentido el club está en constante evolución. Los nuevos banquillos que no están ya en el terreno de juego, sino que están encastrados en las primeras filas para no entorpecer la visión de los aficionados de primeras filas, el césped, que está también completamente resembrado. Bueno, se está aprovechando este momento, que además es el ideal. Nada más terminar la Liga, al día siguiente todo empezó a ponerse patas arriba para intentar que cuando comience la Liga esté lo más terminado posible. Estamos hablando de unas obras que se financian a través de vía préstamo y de forma obligatoria, sí. Porque esos préstamos se devuelven así, préstamo, en la inversión de la mejora de los estadios. Sí, fue un acuerdo, un multipréstamo para todos los clubes de Primera División. Al Elche le correspondían 29 millones de euros, de los que ha gastado un 10%, en torno a los 2,9 millones de euros, obligado que ese 70% de esos 29 millones sean para infraestructuras, es decir, para mejorar la marca Elche Club de Fútbol, para mejorar su infraestructura, sus instalaciones, y en ese sentido el Elche de alguna manera está obligado a coger ese préstamo, porque si no lo coge, lo cogen los demás y aprovechan, no solo para mejorar el exterior, sino también las plantillas, y ahí el Elche estaría en franca desventaja. ¿Está acertada la hoja de rutas? ¿Cómo se está destinando este dinero? ¿Se ha acertado? Pero me refiero a los criterios, porque los videomarcadores se han cambiado porque las peñas así lo solicitaron. El que se haya dejado el banquillo, se haya sacado fuera del terreno de juego, ha sido por alguna petición, me refiero a si las obras, ¿quién las ha pensado? El club, que es el dueño del estadio. O sea, en ese sentido, sobre todo Bragarnic y su equipo son los que, por una parte, escuchan, pues como tú decías, peticiones de los aficionados. La vieja reivindicación del cambio de los videomarcadores era ya antigua, pero sobre todo lo que buscan es mejorar, cómo han mejorado los accesos, cómo han mejorado los accesos dentro, no fuera. Sí. Cómo han mejorado los vestuarios, o sea, todo lo que conlleva instalaciones. Antiguamente, y no tan antiguamente, había humedad, filtraciones, uh-huh. Todo eso se ha ido solucionando, ¿no? Con dinero propio y ahora con dinero de este préstamo. ¿Y lo de el comedor es por petición de los jugadores? No, los jugadores no. Lo que quieren es a su casa a comer y a dormir la siesta. O sea, que los tienen ahí metido. No, claro, esto es una profesionalización del club. Y el club, como llevan ya años haciendo clubes grandes, lo que hacen es no estés solamente 2 horas entrenando, no, te vas a pasar aquí toda la mañana y parte de la tarde, viviendo por y para el fútbol, que para eso cobras muy bien. Entonces, el comedor es para desayunar antes de entrenar, luego para comer después de entrenar, luego un descanso que puede haber incluso, digamos, la siesta allí, pero ahora mismo la idea es, desde las 8 de la mañana que llegan, desayunan, entrenan, después del entrenamiento la comida, todo eso se hace en el Estadio Martínez Valero, en ese comedor, para primera plantilla y también para las secciones inferiores. ¿Y sale a concurso público la explotación del comedor o directamente contratan a un equipo de profesionales que ya tiene el Elche porque los menús tienen que estar muy ajustados a lo que diga el cuerpo técnico? No, ese es el equipo de nutricionistas del Elche Club de Fútbol el que perfila. El que se va a encargar de los menús. Claro, efectivamente. Que además aquí hay poco que inventar. Porque el futbolista es muy claro que tiene que tomar una serie de vitaminas, de proteínas, de carbohidratos y que no puede comer comida basura. Entonces, lo que se intenta precisamente, sobre todo en las comidas, es que no cada uno se salte uh-huh. a la torera y coma lo que tiene que comer. Pues yeah. En este caso, hidratos de carbono, proteínas, pasta, pescado, carne, etcétera. Sí, lo sabemos, alimentación saludable. Es que queda muy poco tiempo y aún nos queda otro asunto que abordar, que es los abonos. Los objetivos, ya Bragarnic ha hablado de ello, quieren llegar a los 20.000 abonados, se van a ofrecer, supongo que descuentos, pero ¿qué dice la afición? ¿Qué dice en cuanto a los abonos? ¿Hay ganas de continuar? ¿Crees tú, José Antonio, que van a poder subir a los 20.000 abonados? Hay muchas ganas de que salga ya la campaña de abonos, de que se conozcan también los nuevos diseños de la camiseta. La semana pasada, el nuevo presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, David Aranda, precisamente se reunió con el club en el estadio para tratar todos estos temas, ¿no? Todo lo que se pueda mejorar de cara a una temporada tan ilusionante como es la del centenario en primera división. Es verdad que Bragarnic ya dijo en su comparecencia pública que el objetivo para la nueva campaña es superar los 20.000. Esta temporada hemos estado en unos 14, en una campaña pues muy condicionada todavía por la pandemia, por toda esta crisis sanitaria que hemos atravesado, y vamos a ver qué precios ofrece el club. Yo ya lo dije, en principio no debería ser algo muy estratosférico, ¿no? Aunque sí que se entendería quizá una pequeña subida por lo que hemos comentado, ¿no? Porque al final es fútbol de primera división. Por cierto, ya conocemos al último rival del Elche la próxima temporada en primera, que va a ser el Girona. El equipo catalán lo ha conseguido a la tercera va la vencida. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede, porque en las próximas semanas todo esto tiene ya que presentarse, la campaña de abonos. Felicitaciones al recién ascendido Girona, pero también tenemos que hablar del centenario, porque supongo que David Aranda, el presidente de Las Peñas, preguntó sobre qué actividades conmemorativas son las que se están preparando, porque la afición va a tener también un papel protagonista en esos 100 años de historia del Elche Club de Fútbol. Sin afición no hubiera sido posible llegar a estos momentos. Paco, José Antonio, ¿creéis vosotros que va a tener mascota el Elche Club de Fútbol para el centenario? Bueno, es que la tiene, ¿no? Ah, ya la tiene. La presentó, es que sí. Nunca habláis de qué mascota es. No, el Datigol de los años 90. ¿No? Lo que pasa es que era en versión moderna. Pero, con cresta, sí. Con cresta, sí. ¿Y qué os parece? Bueno, a ver, es un fruto muy identificativo de nuestra ciudad. Yo creo que tampoco hay que... O pones un dátil, o pones una palmera, o pones algo... Claro, tiene que ser algo que te identifique, pero ¿no? Pero nunca me habéis hablado de la mascota. No, es que llevaba 25 años desaparecida. Y ha vuelto, pero ¿cuándo volvió? Sí, no sé, lo sabía. Contra el Getafe volvió. El último partido en el último partido. Y un detalle tan y ha folclórico fuerte, como este, no me lo habéis dicho en ninguna de las tertulias. ¿Qué os pareció el debut? Venga, por lo que decís... No, una sorpresa. Primero que se rescatase aquel viejo datigol que en los años 90 fue la mascota, ¿no?, del Elche Club de Fútbol, uh-huh. En esta ocasión, digamos que renovada, ¿no?, con nuevo peinado. Nos trajo suerte el datigol. Bueno, es que el último partido de Liga tampoco había mucho, que decir. Mucho en juego. Bueno, sí, para el Elche sí, superar su mejor puntuación, pero era un partido, digamos, descafeinado porque los dos equipos ya tenían los deberes hechos, ¿no? Pero bueno, más que suerte, ¿no? Lo que tiene que ser es reflejar una identidad, sobre todo para los más pequeños, que les gusta hacerse fotos con la mascota del Elche Club de Fútbol. Normalmente los equipos tienen su mascota y el Elche la tuvo, pero desapareció, no sé por qué, desapareció del mapa, la borraron de un plumazo. Y volvió en el último partido. Yo creo que es un guiño claro a que la quieren volver a recuperar y que será, bueno, pues una parte más de dentro de los eventos que se van a organizar de cara al centenario, pues que volverá, ¿no? Porque hay que cambiarla, si caía muy bien. El datigol, sí. Bueno, lo veremos en la pretemporada quizá, ¿no? Siempre en el Estadio Martínez de Valero. Sí, bueno, para el Festa d'Elx, ¿no? Ah, claro, otra vez volveremos a ver al datigol. Danzando, baila, ¿tiene algún ritual? José Antonio, ¿os quedasteis con...? No, simplemente está por allí con el equipo haciéndose fotos con los aficionados y bien, es un nuevo datigol, un nuevo seguro diseño. Seguro que lo pondrán a cantar, a bailar. Bueno, cantar no sé porque es anónimo, ¿no? No se sabe quién va dentro del datigol. Es anónimo, sí. Es el espíritu propio del Elche Club de Fútbol. Venga, pues con el espíritu propio del Elche Club de Fútbol terminamos ya la tertulia. Paco se va de vacaciones, José Antonio, tú te quedas. Aquí nos quedamos a la espera de nuevas noticias para ir contando día a día la actualidad del Elche Club de Fútbol y a la espera de nuevos fichajes y nuevos movimientos. Sí, tenemos nueva mascota y seguro que tendremos nuevo himno, seguro que lo están ya preparando. ¿Himno del centenario? Claro, seguro. Si tuvimos en el 30 aniversario, ¿por qué no en el 100? Deberíamos tener bueno, el himno. Y hubo también himno institucional que se creó, además que suena, a mí me gusta, es muy bonito, uh-huh. Se creó hace unos 15 años aproximadamente, y bueno, pues sí, Paco, sería lo normal. El himno institucional que tengo aquí no es el que tú estás diciendo, sino el del 30 aniversario. Ese no es el institucional. No, por eso te digo, es el que tengo preparado y con el que quería despedirte. Pero tú sabes cuál es el institucional. Sí, lo tengo aquí, claro, es precioso. Bueno, es precioso, pero no engancha. A mí sí. A mí, ¿sí?, me gusta mucho. A mí me gusta mucho. A mí ese himno cuando hay un ascenso, cuando hay un partido especial, a mí me emociona. Venga, pues entonces... Esto va por gustos como los vinos. No, venga, pues ya lo tengo. ¿Ah, lo tienes? Sí, así que voy a ver si me emociona tanto como a ti, Paco. Pues concéntrate y verás cómo te emocionas. ¿A ti, José Antonio, te emociona? A mí me gusta mucho porque yo lo recuerdo de ir de pequeño al estadio y lo ponen siempre al acabar los partidos. Eso es. Y venga, es emocionante. Pues, no sí, marcharos, sí. Vamos a ver si venga, nos emocionamos juntos como nos hemos emocionado. Bueno, yo más que vosotros. Con el Sweet Caroline. Símbolo de nuestra historia, nuestro equipo juega ya. Blanca y verde es la bandera en el estadio donde va. Con entrega y con honor, minuto 85 de partido. Abre juego a la banda. Atención que le intercepta al medio del campo. Avanza ante la atenta mirada del marcador. Lo va a driblar. Dribla uno, dribla dos. Intenta pararlo. No puede. Es increíble, increíble. Sigue son dos parados. Con el aire a medio gas, nada se disfruta igual. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar la revisión gratuita del aire acondicionado y disfruta del verano a pleno rendimiento. Y ahora con Volkswagen Go, solicita el servicio de recogida y entrega. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Si pudierais elegir, ¿cuál sería el coche de vuestros sueños? Para mí, un eléctrico. Un 4x4, para la aventura. Yo prefiero un híbrido para viajar. Yo un potente deportivo alemán. Pero, ¿por qué renunciar a algo si podemos tenerlo todo? Nuevo Opel Grandland híbrido enchufable. Mucho más que un eléctrico. Descúbrelo en opel.es. Opel Marcos Automoción. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con Tiendas Anticrisis El Castor y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado. Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y dos por 25. Lo tenemos todo para la playa. Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras, Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Hemos llegado a las 10 en punto de la mañana y hasta Marga García preparada para darles más información de esta jornada del lunes 20 de junio. Empezamos una semana muy importante. Las clases se preparan para cerrar por vacaciones en los colegios. El aparcamiento junto a la iglesia de San Juan se prepara para plantar esta semana las hogueras de San Juan. Tenemos puente festivo, el viernes es festivo y el jueves por la noche las temperaturas bajarán, tendremos unas noches menos tórridas y las máximas no alcanzarán los 30 grados. Hay mucho de qué hablar y mucho para nuestra compañera Marga García. Les dejamos ahora con ella y con las noticias. La Glorieta vuelve mañana martes 21 de junio. Hasta entonces.